morarán en el infierno como castigo por sus acciones. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Os lo juran para que estéis complacidos con ellos, mas si os complacen con sus palabras, sabed que Allah no se complace en la gente rebelde que se niega a obedecerlo. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Los beduinos son los más obstinados en rechazar la verdad, los más hipócritas y los más dados a desconocer los preceptos de la religión que Allah ha revelado a su mensajero. Y Allah es omnisciente y sabio. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Y entre los beduinos hay quienes consideran que sus contribuciones a la causa de Allah son como una sanción que solo les reporta pérdidas y desean que os suceda algún infortunio. La mala fortuna caerá sobre ellos, y Allah oye y ve todas las cosas. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Y entre los beduinos hay quienes creen en Allah y en el día de la resurrección y consideran que sus contribuciones son una forma de acercarse a Allah y de que su mensajero los tenga presentes en sus súplicas. Ciertamente, sus contribuciones los acercarán a Allah y Él los acogerá en su misericordia. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Y Allah está complacido con los primeros que abrazaron el Islam de entre quienes emigraron a Medina, con quienes les dieron allí acogida y con quienes los siguieron en la fe, y ellos están complacidos con él. Allah les ha preparado en el paraíso jardines por los cuales corren ríos donde vivirán eternamente. Ese es el gran triunfo. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. Y entre los beduinos de vuestro alrededor y entre los habitantes de Medina hay quienes son hipócritas y persisten en la hipocresía. Tú no los conoces, pero nos sí los conocemos. Les infligiremos un doble castigo en esta vida, y después serán conducidos a un castigo terrible, al fuego del infierno. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.